Y siguiendo las incidencias de esta desaparición que ha causado impacto en Cuba y en el mundo, vamos a tener el comentario, el análisis y el aporte de Néstor Buzo de nuestra Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, con un análisis que indica Fidel sigue vivo. Hola, amigas y amigos de la Patria Grande. Desde nuestra Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Latinoamericana, manifestamos dolor por el fallecimiento de Fidel Castro, pero especialmente celebramos su vida de revolucionario al servicio de su pueblo, de los necesitados y de las causas justas. Este 25 de noviembre murió Fidel Castro, pero a nuestro criterio la noticia para el mundo es que Fidel sigue vivo con sus ideas y realizaciones, en su pueblo y en todos los que luchan por la justicia, la dignidad y la emancipación de sus pueblos. Fidel Castro demostró que las utopías son posibles. Como han recordado muchas compañeras y muchos compañeros en las últimas horas, fue Fidel y sus 82 compañeros del Granma, a los que se fueron sumando miles, los que generaron una revolución que le cambió la vida a millones y transformó el casino y el burdel que era la Cuba de Batista en un país digno. Digno porque en Cuba no hay pibes, no hay chicos, no hay niños ni niñas muriéndose de hambre ni durmiendo en las calles. Cuba tiene la mortalidad infantil más baja del continente. En Cuba la salud y la educación son absolutamente gratis para todos y todas. Cuba tiene el mayor índice de médicos per cápita del continente. Cuba envió y envía más de 30.000 médicos a colaborar en casi 70 países del mundo. Cuba es el único país que erradicó la transmisión madre-hijo del VIH. Cuba no se sometió al imperio. Sufrió y sigue sufriendo el mayor bloqueo económico del que se tenga registro, generando millonarios daños económicos y sociales. Pueden decir lo que quieran de Cuba, pero cuando hay un ciclón o un tornado, Cuba no tiene que lamentar víctimas. La organización, la intervención del Estado y la solidaridad vence a las tempestades. Fue Cuba, conducida por Fidel, el país que dio reiterados ejemplos de solidaridad internacional. Estamos seguros que las ideas, los valores y convicciones que guiaron la vida de Fidel están vivos no solo en el pueblo cubano, sino en todos los que queremos un mundo más justo y solidario, respetuoso de la dignidad de todas las personas. Hasta la victoria siempre, comandante. Néstor Buzo, desde Radio Encuentro. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Y en Colombia, en el marco de los acuerdos de paz y la lucha de los pueblos por buscar justicia, hay conmoción por el asesinato de una líder campesina, una líder popular en Colombia. Vamos a tener detalles con nuestros compañeros Suba al Aire. Colombia, un país de contraste. Luego de que se firmara por segunda vez el proceso precisamente de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una mujer, líder comunal de la vereda de Versalles y miembro del movimiento Marcha Patriótica, ha sido asesinada. No es la primera vez que sucede en Colombia que líderes sociales mueren a causa de oscuros y siniestros lazos de la sociedad que está en contravía precisamente a la inclusión, visibilización de otras formas de pensar y de organizarnos. Esto mancha no solamente el acto precisamente de una apuesta de que Colombia comience un proceso y camino en paz. Escuchemos a Aida Abella, líder de la Unión Patriótica, que nos hace precisamente reflexiones sobre el tema. Necesitamos los colombianos este sentido de la tranquilidad, pero también del bienestar. Pero quiero pedir también por todos los medios que cesen los asesinatos de nuestros campesinos. Hoy recibimos la noticia de que anoche asesinaron otro compañero campesino en el Valle del Cauca. 7 departamentos en 8 días quiere decir que hay un plan nacional. Este plan hay que detenerlo Este plan tiene autores intelectuales, este plan tiene financiadores, este plan tiene gatilleros, pero el último que cogen es el eslabón, el último y el más débil de la cadena. Necesitamos que el gobierno, porque sentimos que es lo mismo que hicieron con la Unión Patriótica, y no queremos que lo hagan con ningún otro partido, de ningún otro sector. Necesitamos respetar la vida en Colombia. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Y eso es lo que estamos reclamando del gobierno. Y de todos los que están implicados en estos asesinatos, los llamamos a deponer las armas, a que las guarden, a que las entreguen y a que no vuelvan a asesinar campesinos en Colombia. Están matando colombianos y donde maten colombianos estaremos presentes, no importa de dónde sean. Pero lo que hay que imponer en Colombia es el respeto a la vida. Si no hay vida, no hay ningún otro derecho. Y por eso tenemos que defender a todos y sobre todo a la de la Colombia profunda. A esa Colombia que le tocó resistir el conflicto y que ahora recibe bala. Los líderes que quieren pues rescatar la tierra. Gracias a los amigos de La Voz de mi Barrio, en especial al compañero Delio Ruiz del espacio Hablemos de, quien nos compartió este audio que se logró con la señora Aida Bella. Un abrazo para todos y todas. Y en Ecuador las autoridades han venido controlando algunos incendios y genera preocupación. Vamos con nuestra asociada Corape. Durante esta semana se ha registrado gran cantidad de incendios forestales en 9 provincias del Ecuador. Hasta el momento han sido controlados más del 70% de flagelos con el apoyo del personal de cuerpo de bomberos de cada una de las localidades, mencionó Susana Dueña, secretaria nacional de gestión de riesgos. Las condiciones climáticas, las altas temperaturas y bueno, la falta de lluvias en los sectores. Sin embargo, nuestros compañeros cuerpo de bomberos están haciendo las investigaciones y que en momentos posteriores tendremos para iniciar acciones si fuera necesario. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos implementó el mapa térmico que permite monitorear los posibles nuevos incendios forestales y generar acciones entre las autoridades, señaló Dueñas. Todos los días, 2 o 3 veces, dependiendo de las circunstancias, envía la información a los actores locales. Si es en la parroquia, el señor teniente político, el presidente de la Junta Parroquial, los líderes comunitarios para que de acuerdo a las coordenadas estén muy atentos y donde se podría originar un incendio por focos de calor. Por supuesto también los cuerpos de bomberos. Según la evaluación de gestión de riesgos, hasta el momento son 16.000 hectáreas entre bosques, pastizales y pajonales consumidas por el incendio, según la autoridad es inferior al año 2015. Hemos tenido, por ejemplo, mayor número de CONARF en ciertos lugares, en otros no. Pero que han sido controlados oportunamente gracias a la capacidad de respuesta en documentándose o con el antecedente de las alertas tempranas emitidas. Pero en números de hectáreas inferior a la del año anterior. Susana Dueñas pide a la ciudadanía mayor colaboración en el cuidado de la casa grande de todos. Que todos estemos conscientes que esta casa, que es el planeta, es la casa de todos, debemos cuidarla. Que de nuestras acciones, de lo que hagamos hoy, tendremos mejores mañana. Y que lo que hemos perdido, que ya hemos perdido afectaciones en todo nuestro ecosistema, aprendamos la lección. Cuando hemos perdido, tenemos que no perdernos la lección de que de nuestra responsabilidad, de nuestras acciones, tendremos un ecosistema mucho más saludable, en mejor armonía con todo. Las provincias con mayor incendios forestales son Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro, Loja y Pichincha. Para Ecuador en Contacto, reportó Orlando Caiza. Saludos y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. De nuevo enviamos un saludo a los corresponsales, comunicadores y comunicadoras que han estado presentes en Quito. Ya están en sus ciudades, en sus pueblos, preparados para seguir informando. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alerta 2020. Te toca y te prende.